tienes en la mente. Lo tengo en la cabeza. Ajá. Y es un esquema que tiene que ver más con categorías filosóficas y autores, siendo la pista a la conferencia filosófica de los problemas un poco clásicos y no tan clásicos, o más bien problemas clásicos, pero de la manera mucho más contemporánea y situada, ¿sabes? De Donna Haraway, de plantearlos y de discutirlos. Por ejemplo, el problema de la representación, es un problema clásico. ¿Cómo lo concibe? ¿Qué elementos se juntan, ¿no? Digamos, representación, problema clásico de la filosofía, desde Aristóteles, desde Platón. Y lo que ella propone a la representación, ¿no? Como propuestas a lo que hacen cada vez. Bueno, Aristóteles es el ejemplo más claro. Y, bueno, y toda la metafísica. Y más reciente, como los autores que ella retoma. Pero en términos más menos críticos, más bien positivos, como Bruno Latour. Bueno, más o menos así está. Eso es lo que ya ligado con esto de que, bueno, yo lo que veía con Donna es que ella hablaba del problema de la representación como una cuestión de lo idéntico, ¿no? Que la superproducción lo que generaba era sujetos idénticos y que pues, básicamente el molde de todo esto era la visualización del padre. Ajá, ¿no? Es que hay toda una... Sí, perdón. ¿No? como que ese problema para mí es uno de los más ricos de texto. Porque, como digo, es un problema que realmente atañe a toda la metafísica. Tanto con respecto a la idea de producción, ¿no? Y repetición de todo. Pero repetición infiel, ¿no? Porque lo que se produce siempre será algo que no es el modelo, ¿no? Representación es como una disminución del ser, ¿no? Es porque es re, porque repite el modelo, ¿no? Lo primigenio, ¿no? El padre. O lo original. O lo original, ¿no? Entonces, eso ya es como una primera crítica muy, muy suya, ¿no? Muy original de la actividad de representar y de este modelo súper occidental, súper metafísico referirse a, que significa también dominar a y hacerlo menos. Sí, ¿no? Sí. Sí, como este tema de la evolución, como, bueno, yo lo veo así, ¿no? Que plantea modernismo significa evolución, que significa que todo lo que está atrás del presente pues es aplastado por el futuro, pues siempre va a ser, ¿no? Y el progreso encaminado justamente a la ideología del momento, que está vinculado por también la parte de naturaleza, siempre va a aplastar al anterior, ¿no? Por esto, yo, Donna dice, no lo veamos tan lineal, ¿no? Tan presente, pasado, futuro, sino que es nuestra red, que se sitúa no tanto en un corte histórico, sino en una línea de análisis del mismo evento, ¿no? Donde entra hasta la parte. Luego usa palabras que creo que pudo haber seleccionado otro tipo de palabras más entendibles. Ah, y justamente ahorita estabas platicando que si nos haces el favor de tomar la minuta. ¡Ay, qué malo! No es cierto, Candido. Es puro bullying que ya empiezan a tener confianza y empezamos a la sacar confianza, nuestro sí. Verdadero. Pues yo más o menos armé un esquema. En realidad es la forma en la me que... Lo traje. Pues, no, bueno, es que armé como, voy a, desde la primera sesión comencé como a armar yo uno, de manera en que, bueno, yo desde mi quehacer artístico pudiera ir identificando lo que puedo ir aplicando yo también y en qué partes mi discurso se puede ir identificando y al mismo tiempo, cómo mi discurso puedo ligarlo con otros discursos de otros artistas que yo veo como muy distantes. En este sentido, encontré bueno, para mí se me está haciendo muchísimo más sencillo leer a Donna Haraway a través de artistas que tengo que aplicar como conceptos o como ideas que ya tiene en este texto, precisamente, nada más este texto, dentro de sus piezas. Entonces, intenté como desglosar la obra de un artista, que es creo que donde se ve muchísimo más claro la influencia del ecofeminismo de Donna. Se llama Tinkerbell, es un artista, si no mal recuerdo, es checa, y ella realiza como piezas precisamente en donde habla acerca de los vacíos que se encuentran dentro de las organizaciones de protección animal, estas organizaciones como ecologistas y demás, y de cómo replican modelos patriarcales dentro de sus propias organizaciones y cómo al final de cuentas estas organizaciones terminan siendo obsoletas. O sea, en realidad no están como salvando a ninguna especie, no están procurando nada por el ambiente, sino que en realidad son nada más como un simulacro de lo que la gente piensa que es como el ecologismo. Entonces ella evidencia a través de sus piezas como todo como todas estas prácticas. Y pues a partir de ahí empecé a desmenuzar a otros artistas a través de la teoría de Donna. Y se me está haciendo muchísimo más como sencillo y más ameno leer a Donna que leerla como de corrido. Es una práctica como muy divertida y divertida. Oye, ¿y eso crees que nos las puedas compartir? No sé, por ejemplo, si igual hacemos una carpeta para... O sí. Tú haces una carpeta y la subes al pad que estamos, o sea, que tenemos ahí. Sí, y como para verlas, o sea, no sé, como que justo lo de los esquemas, que bueno, ya vi que mis esquemas tienen muchas letras, by the way, pero bueno, la idea es como que los podamos transformar en otras cosas, pues, sí. Pero un poco como ir pensando justo en estas preguntas del círculo, ¿no? Como de para qué leemos, por qué leemos, y justo esto de si la lectura es una reescritura, cómo visibilizamos esas reescrituras. Por ejemplo, tu forma de comprender lo que está diciendo Haraway es a través como de ciertas obras y también se puede generar como un archivo de lectura, ¿no? Y como eso quizá pueden entrar como ejemplos, ¿no? O sea, si pensamos en el texto como una superficie visual, ¿en qué parte, por ejemplo, de La promesa de los monstruos puedes insertar una imagen que explique eso, ¿no? Y quizá cortar esa parte del texto y solamente poner la obra, por ejemplo, ¿no? O sea, como poder ir haciendo esos ejercicios puede ser interesante, ¿no? O sea, como ir ya pensando en que si la lectura todo el tiempo se está reescribiendo, en realidad hay algo que también damos a leer y que estamos como ofreciendo como de ese trabajo de reescritura y que no se quede justo como en que estemos hablando aquí, sino que pensemos en para qué lo hacemos y qué podemos producir o qué estamos produciendo ya en esta lectura, reescritura que no visibilizamos tanto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo traje como estos esquemas, o sea, es que lo que dices es súper bonito, o sea, podríamos hacer un archivo de obras que justo se ven influenciadas por el pensamiento de Haraway, pero a través del cual, o sea, a través de esas obras explicar la promesa de los monstruos, ¿no? Y quizás sea hacer un trabajo más de talacha, ¿no? Como de identificar, pero identificar bien como, no sé, pieza y qué parte de la promesa de los monstruos puede relacionarse con eso y cómo podemos explicarlo en otros términos, por ejemplo, ¿no? O sea, esas cosas pueden ser como bonitas, ¿no? Por ejemplo, yo hoy les comentaba las que llegaron antes, ¿no? Que me clavé como un poco buscando reflexión y difracción, porque aunque los está utilizando para otro contexto, sí los toma de la física. Entonces, ¿qué más, leyendo las definiciones de la física, podemos entender desde lo que está diciendo Haraway, ¿no? Entonces, yo traje una propuesta, pero esta me parece que ya es una propuesta, ¿no? O sea, no sé, igual podemos como irlas anotando, como pensando en que esto, o sea, la idea es que estas preguntas de para qué leemos, por qué leemos y cuál es la responsabilidad que tenemos de esta lectura, es decir, si la lectura se queda en somos un par de ñoños leyendo cosas y se queda aquí entre nosotros, que puede ser una opción, ¿no? O si este trabajo de desmenuzar un texto puede ser productivo, puede ser recreativo, puede ser como movilizador de otras lecturas, o de que la gente se acerque a la obra de Haraway pues sin miedo, o que otra gente se acerque a la obra de Haraway, que no sea necesariamente el círculo justo académico, ¿no? Y los que ya se acercan desde el arte, pues que se vea que también se puede hacer un cruce de lectura como no quiero llamarlo rigurosa, pero sí atendiendo a los problemas y sí movilizando los problemas, porque pronto lo que me aparece es que hacemos lecturas que no movilizan problemas, pues, ¿no? O sea, que no plantean preguntas, sino que estamos acostumbrados a leer como queriendo tener resoluciones del texto, ¿no? Entonces, el texto dice esto, en vez de, el texto plantea esto y a partir de esto que plantea, cómo podemos movernos en nuestros contextos y cómo nos puede ayudar la lectura. Me parece que por ahí va la responsabilidad política o no, como queramos llamarlo, eso lo decidiremos después, de una lectura, pues, ¿no? O sea, cómo sí identificamos bien esas preguntas y cómo podemos leerlas desde nuestro contexto y desde otros textos, como puede ser un texto visual o un performance o lo que sea, ¿no? Entonces, podría ser súper interesante que quizá, no sé, me aviento como a decirte que la próxima sesión en una parte de esto nos pudieras como mostrar esas obras. Sí, pues, en realidad podría mostrarles, o sea, las otras están como muy bebés, o sea, estoy trabajando como muy en bebé. Ello, pero las obras de Tinkerbell creo que son bastante explícitas para dar como toda esta problemática. ¿Cómo se escribe? Como Tinkerbell, como campanita. Como campanita, ajá. Sí, yo sí lo veo. Y a mí se me vino de vuelta a la cabeza. Entonces, pues sí, o sea, si lo vas como, si analizas las piezas más a fondo y los conceptos que ella maneja, como por ejemplo la crueldad, la deshumanización, lo poshumano, el cuerpo y demás, pues son conceptos que también se retoman dentro de la lectura de la promesa de los monstruos, ¿no? Pues, ¿qué es el personaje de Tinkerbell sino una metáfora de un monstruo? Porque el mundo la concibe así, a pesar de que es una mujer como que se viste de rosa y es como muy, se maneja como todo un personaje totalmente opuesto a lo que ella realiza, que es como taxidermia, performance y demás, ¿sabes? Algo como muy, muy visceral. Ella hizo una exposición muy polémica de una cama de morgue con una cuerpo de sangre cayendo constantemente. No, ella trabaja más cerca de los animales, lo que realiza es como taxidermia, precisamente, pero una taxidermia muy común porque utiliza animales domésticos de compañía y generalmente utiliza animales que ya están como desahuciados, como por ejemplo toda su obra empezó en una reflexión que ella tuvo acerca de que pues, su gato ya estaba desahuciado y ella veía a su gato muy asustado cuando lo llevaba al veterinario, entonces y decían, ¿por qué si ya le tengo, si tenemos que dormirlo para que ya no sufra más, ¿por qué no lo hago yo? Entonces ella se decidió y lo durmió ella misma y después utilizó el cuerpo del gato para realizar un juguete, si no mal recuerdo. Entonces fue como muy criticada por este gesto y pues sí te pones como a, o sea, sí crea debate, mucho debate siento yo en cuanto al valor que le damos, como por ejemplo a estas especies de compañía, no sé, o sea, son como muchas cosas que sí te saltan luego a la cabeza. Y esa es la pieza que se volvió como un poco más famosa, pero tiene muchísimas otras piezas que están bastante interesantes. Sí. Pues sí, o sea, quizá eso, ¿no? O sea, como esa pieza, poder leerla a la luz de la promesa de los monstruos, ¿no? O sea, de pronto, lo que creo que es interesante de ese tipo de proyectos, es que sí pueden tener como conceptos que son muy en común, que un poco la idea de hacer un círculo de lectura y estar como redundando en un solo texto y un poco por hacer los mapas es como también realmente trabajar las ideas, ¿no? Porque de pronto, pues, o sea, no sé, el proyecto que cuentas, pues acá hay una mexicana que lo hace, ¿no? Que la Bere Olmedo, ¿no? Que trabaja con taxidermia y que también tiene un discurso sobre la justicia y que no sé qué. Y ver cómo se puede leer eso realmente a la luz de Haraway, ¿no? O sea, porque de pronto es como de, sí, cuerpo, tecnología, animales de compañía, o sea, son como los tags, ¿no? Uh-huh. Y como que el tiempo del tag es así, ¿no? Y entonces de pronto como que son proyectos que pueden ser bien potentes para la reflexión, pero que igual se corta de pronto el discurso porque nos quedamos como con el tag, ¿no? Entonces estaría bueno que si te traes ese proyecto, tú nos propongas una lectura, pero a la luz de esta lectura, ¿no? Sí, sí. O sea, como si insertando citas y así, y quizás nosotros podamos hacer un trabajo ahí complementario con ese juego, ¿no? Y eso. Sí. Y yo pues, traje como mis esquemas, porque a mí sí me apetece como que pensemos, o sea, como mi propuesta así como esta, es este, ¿cómo, ajá, cómo podemos como traducir todo este texto, todas estas problemáticas, realmente de manera esquemática, pues, ¿no? Entonces, un poco, bueno, me aviento yo como para callarme y después ya que, porque ya lo, o sea, hice mi tarea y ahorita la traigo fresca. O sea, como un poco lo que intenté hacer fue rastrear, como queríamos hacer estas cartografías o rutas de lectura, como intentar identificar todas las, es que no, no sé si llamarlas metáforas, pero sí como, sí, pues metáforas espaciales y temporales en el texto de Harawe, ¿no? Y intentar comprender por qué para ella es tan importante esas metáforas y por qué todo el tiempo está hablando de mapas, de cartografías y de lugares, ¿no? Y un poco me parecía interesante entenderlo porque ella está intentando pensar la teoría de formas espaciotemporales, con herramientas espaciotemporales, como son las cartografías, que parte de las cartografías, si pensamos en la antropología, es como también un, pues sí, un método de estudio bastante, bastante importante, ¿no? Qué raro. Es que, perdón que te interrumpa, es que como que los mapas tienen esta carga, cuando uno piensa en la historia de la cartografía, por ejemplo, piensa en quién cartografiaba, para qué, con respecto a qué, ¿no? Y tiene mucho que ver, y eso podría ser una paradoja en el propio texto de Harawe, con la representación. Es que eso voy, me falta adivinar, perdón, pero es que esa es mi ruta. O sea, justo termino con el tema del nombre, o sea, como con el tema de la articulación. O sea, si quieren les cuento, pero es justo ese tema. A mí me pasó lo mismo. O sea, de pronto era como de, ay, güey. De pronto era como de, todo muy bien, ¿no? Todo muy bien, todo muy bien. Y era como, aquí está, ¿no? O sea, como semiótica política de la articulación y semiótica política de la representación, ¿no? Y entonces me parecía, si estamos hablando de semióticas políticas y lo que cambia es que una es de la articulación y la otra es de la representación, yo me preguntaba justo quién articula, cómo dar cuenta de las articulaciones. Y cuando piensas en cómo dar cuenta, en nuestro pensamiento occidental, inmediatamente pensamos en representaciones. En mapa. Exacto. Pero entonces, ese es el dato. O sea, el tema es que yo creo que ya no está planteando soluciones, sino que está jugando con la forma de articular un pensamiento, porque no hace un mapa, hace un cuadrante. O sea, sí, ocupa, exacto, ocupa el cuadro simétrico de Greimas. O sea, no está pensando en el mapa como territorio, sino está pensando en el mapa como espacio de movilidad. Y de hecho yo dije mapa porque en algún lugar dice mapa, pero normalmente no utiliza la palabra mapa, habla más de cartografía, ¿no? Y habla más, y justo su esquema es un esquema semiótico, que intenta darle una vuelta pues, estructuralista. Eso es justo lo que más me interesa pensar, ¿no? Y cómo, cómo quizá utilizando ciertas metáforas, o sea, cómo utilizando esquemas, gráficos, dibujos, lo que sea, que pronto pensaba mucho, por ejemplo, en el GIF, ¿no? O sea, porque pensaba justo en el GIF o con el cuadro semiótico, ¿no? O sea, cómo una figura, al darle movilidad, o sea, al mantenerla móvil todo el tiempo, entiendes que no es justo un mapa estático, sino que más bien es como una especie de tómbola, ¿no? De cosa que se agita y que siempre está produciendo algo diferente, ¿no? Y en donde intervienen diferentes factores. ¿Dónde está posicionado el coso de la tómbola, o sea, la superficie? Que tiene que ver con la reflexión y la difracción, pues, ¿no? Pero justo hacia allá iba. O sea, creo que esa es la pregunta que está planteando al final. Y creo que esa es una pregunta justo para nuestro pensamiento occidental. O sea, a mí me encantaría poder hacer como algunas de sus cápsulas o lo que fuera que pudiéramos producir, que hiciera evidente que lo que está planteando Harawe sobre la articulación, o sea, que el tema de la articulación en Harawe como una semiótica política de la articulación versus una semiótica política de la representación es justo una especie de apertura, de diálogo y de ruptura como una forma de entender la teoría que nos practica. Sí, es que claro, estoy pensando en en la elección que ha hecho de cartografía en lugar de mapa, porque los cartógrafos hacen la cartografía viajando. O sea, no puedes delimitar sí. las fronteras ni el contorno si no te mueves. Exacto. Lo exploras. Ajá, pero aparte, lo que me parece muy interesante es que todo eso que está diciendo de que el discurso no es predominante en la producción de la realidad o del mundo, tiene que ver con eso. O sea, cuando estamos pensando, o sea, cuando tú caes, o sea, cuando yo caí, por ejemplo, en la lectura, en que la articulación, la única manera de dar cuenta de la articulación es mediante una representación, estamos predominando a un aspecto de la producción artefactual, pero estamos no viendo los demás. Entonces, cuando entendemos que la articulación no tendría que ver con construir un discurso representativo de esa articulación, sino con hacer cosas en el mundo, es ahí donde cómo hacemos, o sea, como que tiene que ver con esto que está planteando la teoría encarnada, ¿no? O sea, no hay teoría encarnada si no entendemos que la articulación no tiene que ver con construir un discurso representativo sobre algo, sino como dar cuenta. Por ejemplo, en el ejemplo de la Amazonas, cuando está hablando justo de... Por eso yo preguntaba, ¿quién articula? ¿Y qué significa articular? Articular no significa representar o construir un discurso. Articular significa tener una incidencia en ese entorno. Pero, y luego por eso preguntaba, ¿cómo dar cuenta de las articulaciones? Y entonces yo pensaba, o sea, ¿cómo dar cuenta no tendría que ser? O sea, ¿como para qué dar cuenta? O sea, es decir, ahí hay otro nivel de pregunta que es, ¿la articulación se da como algo que sucede en el mundo? ¿No? ¿Qué ocurre? Y que tiene una incidencia y que crea mundo. Ese dar cuenta es un interés que tiene que ver muchas veces con un interés académico en ese dar cuenta. Y terminar representando. Y terminar representando. Pero ¿qué pasa si es la comunidad, por ejemplo, esta comunidad, que es lo que pasa en el ejemplo de la Amazonas? Hay un tipo que agarra, se monta con una cámara y empieza a dar cuenta. Pero empieza a dar cuenta por una necesidad de archivo y de memoria. Pero de ellos mismos, de la comunidad misma, no de alguien que quiera venir a entender eso. Entonces, lo que está diciendo un poco claro es, si la academia quiere hacer una semiótica política, la articulación tiene que actuar. Eso es lo que está diciendo. Sí, tiene que moverse. Y entonces un poco el reto de estar haciendo esto acá es, bueno, ¿cuál es nuestro campo de actuación frente a esta lectura? O sea, ¿cómo leemos esto en términos de acciones y no en términos de crear discursos, otra vez, o de reproducir discursos, ¿no? O sea, por eso les decía, igual no terminamos haciendo un video, sino terminamos interviniendo algo, por ejemplo, ¿no? Digo, el caso de la chica que trabaja con en derechos humanos, ¿o cómo era? Ah, sí. Es un caso súper interesante, o sea, aunque ella no se quiere meter, yo haría algo con la señora de los perros. O sea, como hacer algo, ¿no? O sea, hacer algo que diga, esto es Haraway, sin tener que hacer como una representación del discurso, sino como una acción concreta. Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pero sí, o sea, creo que ese es un gran tema, ¿no? O sea, como que la semiótica política de la articulación, o sea, ¿qué quiere decir una semiótica política de la articulación versus una semiótica política de la representación? Que luego había una paradoja ahí porque, o sea, semiótica, o sea, como que la definición de semiótica es como la, como comprender la función de los signos, ¿no? Entonces, como que lo que está planteando es una darle una vuelta al tuerca a la noción de comprensión, que significa comprender más allá de representar. Y de signo también. Y de signo, exacto. No es algo fijo, no es algo estable. Sí. Sí, y entonces, pues eso, ¿no? O sea, como que yo lo que me pareció interesante es que si tiene una obsesión por las figuras retóricas, espaciales y temporales, algo tiene que haber ahí que tenemos que entender, ¿no? Está jugándose ahí todo el tiempo, pues, ¿no? Porque habla de... Pero es justamente estuve releyendo la parte de cuerpo interno, ¿no? De cuerpo... Sí. Espacio interior, ¿no? Espacio interior. Y como que no le agarraba mucho la onda, porque de pronto llegaba un punto donde empezaba a catalogar todos los elementos autoinmunes que tiene el cuerpo y que hay... Y ahora lo comienzo a amarrar, porque justamente la forma en que el sistema inmunológico está representado tiene que ver con una actitud tanto ligada a la guerra, ligada a la parte masculina. Entonces, bueno, yo no lo veo así, pero me imagino que la cuestión occidental, la anglosajona, tiene que ver con que La guerra existe porque el mismo sistema inmunológico, la misma naturaleza, está en guerra todo el tiempo contra la naturaleza, contra los elementos del cuerpo. Entonces, desde ahí se está validando todo un sistema que se basa en el conflicto armado y que tiene que ver muchas veces con el tema masculino, contra justamente los inapropiados, ¿no? Que tiene que ver con la comunidad que no lucha contra el VIH, sino asume que justamente esa parte del entorno que está dentro de ellos tiene que ver con una relación de convivencia, no una cuestión de lucha. Entonces cambiar esta situación lo hace todo, porque justamente veía una noticia este año, fue, había un tipo, no recuerdo cómo se llama, que ahorita lo están encarcelando, porque justamente basado en esta cuestión que tiene Pharma de meterle miedo a la gente, hizo que se elevara la, una pastilla que era retrovirus 1000%, ¿no? Este cuate de los pocos que agarraron de Pharma, lo metió como 50 años, pero justamente porque ocupan toda esta cuestión discursiva de la guerra, del conflicto, del miedo contra justamente lo que tenemos afuera, que es la naturaleza, y por eso Donna Haraway dice, es que somos un lugar común, ¿no? O sea, no es que no somos el hombre contra la naturaleza o apropiándose de la naturaleza o develando la naturaleza, sino la naturaleza como un no lugar donde estamos conformados, pues, no sé si conformados todos sería la expresión, pero sí, este lugar común donde somos impermeables o no permeables por este lugar, ¿no? Pero, sí, como esta idea de que, o sea, como lo de la otra vez también, de que la producción discursiva no determina completamente, pero es un factor, ¿no? O sea, como las tecnologías literarias, como las tecnologías de instrumentos de visión, o como las tecnologías, es que no sé en este enseño el conocimiento situado, tecnologías literarias, tecnologías sociales, y luego hay como tecnologías de producción, ¿no? Una cosa así, aunque suena redundante, pero como diferentes niveles, pues, ¿no? O sea, es decir, el tipo de metáfora que utilizas para explicar un acontecimiento puede determinar la producción de ciertas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, pues justo, o sea, entender el VIH como una lucha o la enfermedad en general como una lucha, ¿no? Por ejemplo, todo el aparato higienista en el que vivimos, o sea, como toda nuestra forma de pensar higienista, tiene que ver con un miedo a las bacterias, por ejemplo, ¿no? Y justas, o sea, antier tuvimos un taller de bioluminiscencia y entonces nos decían, es que ¿por qué tenemos la idea de que las bacterias son malas, ¿no? Si estamos, son parte de nuestro somos 86% bacterias, decían, ¿no? Y entonces somos 86% bacterias y bacterias con las que no tenemos que luchar, sino que nos permiten sobrevivir. Bueno, los que no se bañan. Y entonces era como justo eso, ¿no? O sea, como todo este paradigma higienista tiene que ver con un paradigma que entiende lo sucio como parte de, o las bacterias, o como toda esta terminología, aparte es una falsa idea, ¿no? Y son falsas ideas que al final tienen como una, como se vuelven signos de dominación, dice ella, porque justo en eso, ¿no? Cuando va a explicar el cuadrado este, dicen los tres primeros cuadrantes, aparte es muy bonito cómo lo explica, ¿no? Porque el cuadrado de Greimas tiene diferentes direcciones, pero luego dice, yo no le voy a acercar a estas direcciones y lo voy a leer como con los, como con las días de reloj, ¿no? Entonces, o sea, hay como un movimiento, podríamos hablar como de centrífugo y centrípeto, ¿no? O sea, como hacia afuera y luego acá y otro revoltijo, ¿no? Es como si aquí ocurriera mucho movimiento, pero luego lo leemos en este orden también. Entonces dice, voy a dar como en estos tres primeros cuadrantes ejemplos, dice, imágenes populares de la naturaleza y la ciencia a través de ejemplos específicos, ¿no? Y cómo parecen imágenes armoniosas, inocentes y no sé qué. Y cuando las vayamos a leer, si las vemos desde otros movimientos, o sea, entre ellas, por ejemplo, vemos que se conforman como signos de estructuras de dominación, ¿no? Y entonces es eso, ¿no? O sea, como una idea que puede parecer muy simple, se puede volver o se puede transformar en un signo de dominación a través de como una producción artefactual esa misma. O sea, esa ya es una imagen, pero que se sigue produciendo a partir de otros aparatos de control que permite estructurarse como un signo de dominación, ¿no? Que a ver, yo tengo una duda. Yo no veo tan, o sea, yo lo que entiendo de Donna es que dice, desde mi óptica, porque también habla mucho de la óptica, ¿no? Se centra mucho en el ojo. Desde mi óptica y desde la óptica que estamos mirando ahorita, no podemos librarnos del arte actualista, ¿no? No. Así que el mío, Maquedona, o sea, es un tipo de arte actualismo también, pero centrado en lo crítico, ¿no? Y centrado en, pensado en un sentido más cultural, como la ciencia como elemento cultural. ¿Estoy bien o no? ¿O si está en contra del arte factualismo? Es lo que ya dice. No, o sea, el arte factualismo lo da como algo que se da. O sea, de hecho, como la naturaleza es un lugar común que se produce artefactualmente. El cuerpo es un lugar común que se produce artefactualmente, pues, ¿no? O sea, en realidad está diciendo todo el tiempo eso, pero decías algo al final que era, ¿no? Que se me fue a mí también. Sí, no, pero había otra cosa que dijo que yo. ¿Ópticos? Ah, bueno, sí, eso lo hice muy al principio del texto, pero. No, sí, no. Pues estaba en contra, pero luego iba a decir otra cosa. No, más bien, o sea, el mundo sería una producción artefactual, pues. O sea, el mundo es artefactual. O sea, el mundo como lo real es artefactual, ¿no? Ah, ya me acordé. Lo que está diciendo es que. Cuando decías desde un punto de vista crítico, ¿no? En realidad no sé si lo que quiere decir es desde un punto de vista crítico, porque justo como con el tema de lo crítico hay como ahí todo algo que podemos discutir, pero lo que sí está diciendo, o sea, creo que su punto de vista crítico más bien tiene que ver con entender que esta artefactualidad debería de obedecer a coordenadas globales, ¿no? Como se dice, o sea, es decir, globales y locales, ¿no? Porque justo dice que allá lo que le interesa hacer son ejercicios cartográficos de paisajes físicos y mentales que existen sobre la naturaleza respecto a luchas globales, ¿no? O sea, globales y locales. Sí, y que engloban, también por ahí dicen algo, que engloban también lo mental y lo físico. Ajá, justo, o sea, paisajes físicos y mentales que tienen que ver con luchas globales, pues, ¿no? O sea, creo que el punto crítico en lo que está proponiendo Haraway, aparte de ir más allá en la política de la representación, tiene que ver con generar visiones globales, o sea, entender cómo se conectan esta producción de la naturaleza en términos globales, cómo afecta a localidades específicas. Y también, si tiene sentido seguir hablando de puntos de vista, ¿no? Exacto. Si hay como una observación, ¿no? Sobre la visión, y cómo la visión domina, ¿no? Y por lo tanto representa. La visión pensada como el sentido privilegiado que se apropia de la realidad, ¿no? Si tiene sentido seguir hablando de punto de vista, en Haraway creo que ese sentido se adquiere cuando uno entiende que la visión o el punto de vista es como la difracción, es el concepto que utiliza. O sea, ya no será reflexión, ¿no? Ya las cosas no se van a reflejar en el ojo que percibe, ¿no? De manera privilegiada, sino que es como una visión artefactual, ¿no? Una visión que ya no repite un modelo en la naturaleza o en las cosas, sino una cosa, un acercamiento más un poco caótico, ¿no? Y sí. Pero entonces, esto que dice, bueno, yo lo entendería como, entonces el privilegio de la visión es para los privilegiados, ¿no? A fin de cuentas tiene que ser termina siendo un discurso político sobre qué visionado es el real, cuál es el verdadero, cuál es el factual, cuál es el que conforma un hecho, ¿no? O sea, porque no es lo mismo lo que ve quien hace ciencia, quien no, o quien está en términos de política, o quien está en los medios, o en el poder. Yo creo que más bien, para, al menos como yo me parece entenderlo, creo que más bien está diciendo que el que ve es el privilegiado, o sea, los demás exacto, no ven. Exacto. ¿No? Ni solamente son vistos. Uh-huh. ¿No? Por eso está todo el tiempo Spivak atravesada, ¿no? O sea, puede hablar el subalterno, todo el tiempo está, aunque no dice puede hablar el subalterno, o sea, mete Spivak con esa intención, de puede hablar el subalterno, o sea, el subalterno puede ver, no, el subalterno no ve ni habla, el subalterno vive, o sea, articula, pero articula desde otros lugares. Entonces, Entonces, por eso Donna dice que hay que hacer una ciencia basada en factores inactantes, que no solamente sean humanos, ni siquiera orgánicos, que es por igual humano, inorgánico, orgánico y tecnológico, ¿no? Y a fin de cuentas... Eso es lo artefactual, o sea, esa articulación de todas esas cosas es lo artefactual. Sí, al meter la cuestión esta del lactante, hay cosas que no, porque no tengan voz, no pero a ver, aguas. No porque no tengan voz, o sea, no tienen voz porque esa es la posición del privilegiado, es la que dice que no tienen voz. Ajá, por ¿no? eso, o sea, lo que dice Donna es, no importa que la parte inorgánica o la parte inorgánica no es una cuestión viviente, pero sí es un actante y tiene impulso y tiene impacto dentro de este no discurso, ¿no? O esta red, Exacto, este no discurso, ajá. Y luego había otra cosa que era importante, bueno, aparte de lo de Spivak, ajá, justo aparte hay una crítica justo a toda esta epistemología de la visión, ¿no? Como una, porque la visión supone un distanciamiento según como la entendemos en Occidente, ¿no? La teoría es ya posicionarse. La teoría es posicionarse. Sí, por eso hay una cosa que dice, por eso les decía, ¿no? Que yo estoy obsesionada con que hagamos, o no sé si hagamos esquemas o eso, pero como clavarnos en todas sus metáforas visuales por esta onda, ¿no? Ella dice que escribir teoría tendría que ver con una topografía, un croquis o un cómo moverse. O sea, la teoría en realidad sería como una especie, no sé, hasta se me ocurra como una brújula, ¿no? O sea, pensando en el artefactualismo, o sea, y como en cosas plásticas, la teoría, de alguna manera, desde este sentido, sería como una brújula, ¿no? Cómo orientarse en el pensamiento. Cómo orientarse en el pensamiento, ¿no? Pero donde el pensamiento, o más bien, cómo orientarse en la vida. Porque luego hay otra cosa, que es con lo que más o menos por aquí, cuando yo decía, ¿cómo dar cuenta de las articulaciones sin que sea una representación de esas articulaciones? Es decir, sin volver a construir un discurso de la articulación, que sería absurdo, que por eso está fracasando la academia, ¿no? El poscolonialismo y el decolonialismo y todas estas discusiones terminan como fracasando. El decolonialismo quizá no tanto, pero bueno, o el poscolonialismo, sí. Aleluya. Aleluya, la academia un día se da cuenta. O sea, como el cómo dar cuenta no tendría que ver con justo volver a crear un archivo o más tesis doctorales sobre los poscoloniales o sobre ciertos procesos, ¿no? Sino actuar en el mundo, ¿no? Y que actuar en el mundo también puede ser una forma de producir teoría, porque esa forma de producir teoría tendría que ver más con hacer topografías, croquis o con desplazamientos de fronteras, sino con afirmaciones. Es decir, con hacer tesis que no fueran tesis, ¿no? O sea, con hacer otra cosa que fueran investigaciones que no fueran tesis, por ejemplo. Pero cuando yo decía, ¿cómo dar cuenta de las articulaciones? Y sobre todo preguntaba, ¿para qué dar cuenta? Por ejemplo, otra vez en el ejemplo de lo de la Amazonia, me parecía bien interesante, ¿no? Porque es como, primero habla de cómo los antropólogos etnólogos quieren dar cuenta de ese proceso y entonces significan a este hombre con la cámara diciendo que es el cruce entre modernidad y no sé qué, y bla, bla, bla. Modernidad y como lo primitivo, el aborigen y no sé cuánto. Y entonces ese es el privilegio de la visión, ¿no? O sea, a mí me importa dar cuenta para exotizar, para fagocitar, para no sé qué. En cambio, el otro que está en otro lugar, por eso el cielo del mapa es bien, bien bonito, ¿no? Que está tomando la cámara y que quiere dar cuenta, en realidad quiere dar cuenta para justo, documentar una lucha glolocal, o sea, un cruce, una articulación glolocal, y para qué dar cuenta, para el archivo y la memoria, y entonces, hay una parte preciosa, en la página 137, si alguien la busca, como para ejemplificar hacia dónde voy, en el para qué dar cuenta, en la pregunta de para qué dar cuenta de la articulación, y para qué dar cuenta de la articulación más allá del... Sí, al final cuando habla del jaguar, acá, ¿no? Eso, si quieres leerlo, ¿desde quién habla por el jaguar? ¿A mí me interesa? A mí me interesa la supervivencia del jaguar y la del chimpancé y la de los caracoles jaguarianos y también tuvo Oteo y de otros muchos terrícolas. Me interesa muchísimo. En efecto, creo que tanto yo como los grupos sociales en los que participo somos especiales, aunque no exclusivamente responsables, es decir, el jaguar y muchas otras formas de vida no humanas y no humanas, pero eso. Pero la pregunta, ¿es esto? Pero sí. La pregunta de Kane parecería equivocar Entonces entendí por qué. Su pregunta era precisamente como la planteada por algunos grupos pro vida en los debates sobre el aborto. ¿Quién habla por el feto? ¿Qué es lo que falla en ambas preguntas? ¿Y cómo se relaciona este asunto con los estudios de la ciencia en cuanto a los estudios culturales? Bueno, o sea, lo que quería decir es que por ahí cuando aparece el tema de la supervivencia, o sea, como que hay un juego de discursos, ¿no? Se está preguntando, ¿quién habla? ¿O cómo era? ¿Quién tiene? ¿Quién habla por el jaguar? ¿No? Como primero si alguien tuviera que hablar por el jaguar. O sea, la pregunta es como, ¿cómo dar cuenta de las articulaciones? O sea, ¿quién da cuenta del jaguar? ¿No? Y la pregunta es, ¿para qué dar cuenta del jaguar? ¿No? Y entonces dice, o sea, cuando se pone con la frase de, es que a mí sí me interesa la supervivencia de eso, pero la pregunta está mal planteada. Y entonces me parece que el dar cuenta, por ejemplo, en el caso de la Amazonía, dejándolo del jaguar a un lado, me parecía que ahí había como algo importante. O sea, ¿por qué el vato quiere grabar esa lucha lo local para poder sobrevivir? O sea, como que aparte me parece que ella viene muy conectada, ya sé, voy a meter de riendo otra vez, pero como que justo en un pensamiento postestructuralista, en donde lo que se plantea es esta idea de la sobrevida o de la supervivencia. O sea, como por ejemplo, o sea, con Derrida todo el tema de la sobrevida es un tema súper claro, ¿no? O sea, lo que importa no solamente, o sea, la vida tiene que ver con una sobrevida, o sea, con que hay una articulación artefactual que puede ser injusta para ciertos seres y que tienen que esos seres dar cuenta de una lucha para poder sobrevivir, ¿no? Entonces me parece que el tema de la supervivencia o de la sobrevivencia es bien importante para entender por qué hay que dar cuenta. O sea, hay que hacer archivo y memoria porque sí, o hay que hacer archivo y memoria porque hay que sobrevivir, ¿no? O sea, porque permite como otras estrategias de resistencia y de pensamiento y de acciones, pues, ¿no? O sea, no, a mí me parece que este dar cuenta tiene que ver más con esto, y si pensamos que dar cuenta tiene que ver más con la sobrevivencia, quizás sí nos empuja a pensar otro tipo de formas de discurso, de pensamientos o de acciones. Si pensamos que el dar cuenta, pues ¿para qué damos cuenta? O sea, como que sí es una pregunta que pues, la academia se tiene que hacer todo el tiempo, ¿no? O sea, sí. ¿Por qué dar cuenta de...? Por ejemplo, cuando uno piensa en las actividades que hacían, que llevaban a cabo, por ejemplo, los botanistas, los naturalistas en territorios colonizados, por ejemplo, todas las... o incluso aquí, ¿no? Estaba pensando en el Congo, pero incluso aquí, o en Brasil. Los estudiosos daban cuenta, ¿no?, de las especies, hacían recensiones de especies, se llevaban especímenes y tal, para controlar recursos, pero finalmente, por supuesto, pero finalmente en términos académicos, todos los especímenes que se juntaban, pero porque son simuladores, dicen que la droga no creo que sea la droga, son de estómago, son de droga de sensorismo. ¿Esa es la sísmica? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. ¿Sí? No corren, no corren, no griten. O debajo del baño. No, la había leído, supongo que de Cyborg hace un par de años, y básicamente este año y el año pasado poco. No había leído este, tengo que decirlo. ¿Ustedes ya habían leído antes? Yo nada más sé Humanimista Cyborg y un par como de textos que encontraba casi también en internet. Sí, pero de hecho creo que Cyborg, o sea, lo tengo como mal, porque en realidad lo leí en inglés. Entonces siento que es como... Y leerlo todavía en inglés, tampoco es mi inglés. Ya está en completo. Y es muy denso. Ajá. Terminé súper confundida. Pero sí, sí me dio unas ideas. Bueno. ¿Qué tal el temblor? Valió la pena. Por ahí tenían, alguien más había hecho diagramas, ¿no? Sí, bueno, yo nada más me la he pasado a los pequeños. Ay, la historia moderna, nada más. Habla de una historia amoderna. Ah, sí. Me parece precioso. O sea, la historia moderna tendría que ver con ser más un cuadrante viajero que con una línea progresista o con un círculo. O sea, me encanta la figura cuadrado por eso. ¿No? O sea, porque es como de, normalmente la historia progresista se entiende desde la línea y el círculo, ¿no? Y ella propone un cuadrado como que gira, raramente, como abierto. ¿Puedo preguntarte algo? Con este, la clase pasada yo había comentado que empezaba a leer a Haraway porque apenas como que estoy saliendo un poco de mí. Y empecé a leer a Bruno Latour, a Stengers. Y ella se tocó mucha frecuencia a Bruno Latour. Y creo que lo amoderno tiene que ver con esta postura. Nunca fuimos modernos. Nunca fuimos modernos porque como que Latour está intentando mostrar que modernidad también es un constructo. Sí. Es algo artefacto. Pero tú habías dicho que tenías un poco de problemas con Latour, y ya sé que esta no es una lectura sobre Latour, pero me gustaría, para entender un poco, porque yo veo que ella está como muy en deuda con Latour, ¿cuál es el problema con Latour? No, mi problema con Latour, o sea, es un problema personal, es un problema personal, no, pero ese es el mismo problema que me pasa con Stigler, por ejemplo, ¿no? Que es de pronto como que hay un planteamiento de los problemas que me parece bien interesante, pero luego me parece que terminan teniendo una posición muy crítica e ilustrada, ¿no? Del cómo debería ser, ¿no? Y me parece que Haraway lo deja más abierto, ¿no? O sea, que aunque hay una discusión ética y política de fondo, no tiene que ver, y tiene que ver más con lo que hace Latour después, que ves que hace como una aula virtual y entonces da clases, hay como un... Eso no sé, ya no sé. Bueno, pues hay como un grupo de investigación que es parecido a lo que también tiene Stigler, que es un grupo como internacional, un seminario online, no sé qué. Que de pronto cuando se intentan justo poner a pensar, no ejemplos, pero situaciones concretas, su visión de la situación concreta termina siendo muy crítica, ilustrada, blanca, machirula, europea, ¿no? Y curiosamente Latour y Stigler, franceses, ¿no? O sea, muy curioso, y trabajando mucho en Estados Unidos. Les pasa muchísimo, o sea, con Stigler específicamente, con un proyecto que iba a ser en Ecuador, tenía una visión, o sea, como muy interesante lo que plantea sobre filosofía de la técnica, desde una perspectiva no progresista, no lineal, desde una naturaleza farmacológica de la técnica, y después termina queriendo ir a enseñarles a los ecuatorianos cómo entender la tecnología, ¿no? Y que, o sea, y es cierto que me parece que tanto Stigler como Latour no tienen tan de fondo una crítica colonial. Ajá, y no tienen esta crítica de colonial. O sea, ese giro que a mí me parece que es el giro interesante en la Haraway, ¿no? Por eso me gusta La promesa de los monstruos, porque es muy explícito que hay como una importancia del giro de colonial ahí. Bueno, yo es que yo me hago bolas con el D, con el post, pero bueno, se entiende, ¿no? Porque me parece que hay una discusión de fondo ahí que también es una etiqueta como el post, pero, o sea. Bueno, justo ahora que dices esto, bueno, pues yo hice un esquema. Estaba pensando como en tres grandes dimensiones de carácter, ¿no? En La promesa de los monstruos, pero también pensando en otros textos, es así también, ¿no? O sea, donde está como la discusión ontológica, la discusión ética-política y la discusión epistemológica, aunque claro que todo tiene que ver con todo, ¿no? También creo que eso es lo que hace tan fascinante a Haraway, ¿no? Y a partir de esto pensar como, bueno, escribí algunas como corrientes, ¿no? Con las que está hablando, corrientes y autores y autoras. Eso lo podemos ver. Bueno, eso lo podemos sacar una foto y después subirlo como... O sea, todos los que hicieron mapas, aunque no lo trajeron en grande para verlo, poder subirlo a algún archivo y tenerlo así. Claro. Que yo un poco lo que había pensado hoy era eso, ¿no? O sea, como si traíamos los mapas así, conjuntarlos en un mapa grandote, todos los mapas, pues, ¿no? O sea, eso era lo que... O sea, por eso era como si... ¿Se acuerdan que como que yo insistía en que trajeran algo muy visual? Justo para eso, ¿no? Como para hacer una cartografía grandota del propio texto. Igual lo podemos hacer la siguiente sesión. como de manera más esquemática, igual no he podido tanto como yo, ¿no? O sea, que puse mucho texto en algunas partes, pero que en realidad sí podemos como nada más agarrar nodos y lo mismo con lo tuyo, ¿no? Como los tres ejes y luego las líneas que tú dices que están en discusión. Claro. Pero cuenta. Sí. Ah, no, bueno, pues anoté algunas aquí, digamos, el ecofeminismo, con el poscolonialismo, con la decolonialidad, con el poshumanismo, uh-huh. ¿no? Con los estudios culturales, con la sociología de la ciencia, con la epistemología feminista, con el estructuralismo, con el posmodernismo en general. También creo que entablo un diálogo, aunque a lo mejor un poco más velado, con la cibernética, la complejidad y la teoría de redes y de sistemas. En fin, como que está ahí haciendo un diálogo múltiple, digamos, con muchos autores de estas corrientes, pero bueno. A mí me aclara un poco más la lectura, pensar, bueno, aquí hay un niño marxista, aquí hay, es una discusión con los estudios culturales, ¿no? Más o menos así que como lo esquematicé. ¿Pero qué era lo que algo había dicho ella que dijiste? Ah, no, porque estaba en del post y del de cómo lo dice. Sí, o sea, de pensarlo en corrientes, ¿no? Ajá. Sí. O sea, como para fines explicativos, no porque sea así como tan rígida. Tan ¿no? rígida. Uh-huh. Porque lo que decíamos la vez pasada, hay un diálogo como más evidente, ¿no? Las citas que están ahí, pero hay otros que no que están citadas, velados, están ahí, exacto. ¿No? Sí. También propone una antirracismo, ¿no? Y una ciencia para la gente. Sí. Es una cultura, una ciencia para la gente. Sí, una ciencia. Mira, qué bonito la ciencia para la gente. Sí, lo puse aquí. Sí, justo, uh-huh. Ciencia para la gente, ¿no? Sí. Claro. Que ahí es como parte de su cruzada política activista en el campo científico, ¿no? Exacto. En el interior de las comunidades científicas. Claro, es que ella entiende que la ciencia justo es parte medular de esta producción artefactual, ¿no? O sea, por ejemplo, con la tuya hay un texto que, ay, se los voy a subir, lo voy a subir como bibliografía complementaria a esto. Ah, ¿se acuerdan que les dije que iba a subir justo un dossier, ¿no? Sobre el, como el reporte del Banco Mundial sobre el calentamiento global, ¿no? Por eso lo de el cómo dar cuenta y para qué dar cuenta, ¿no? O sea, todos tienen un para qué dar cuenta, que a veces no es visible. Entonces, ¿por qué le interesa al Banco Mundial dar cuenta del calentamiento global y que la banda se dé cuenta del calentamiento global? Porque eso supone repercusiones económicas brutales para ellos. Que hacen un dossier así súper explicativo, con ejemplos, o sea, hacen un trabajo fabuloso los del Banco Mundial, o sea, contratan a grandes ambientalistas, o sea, especialistas para hacerlo y como para popularizarlo, ¿no? O sea, y es como de, y neta es como tiene un nivel teórico, tiene un nivel como en términos, o sea, teórico, tiene un nivel como sociológico, antropológico, o sea, como que tiene muchos campos de reflexión un puto dossier que hace el puto Banco Mundial y dices, ¿por qué es tan potente su investigación? No solo porque contrata a los buenazos, sino porque de verdad se da cuenta que hay intereses bien importantes que están en juego de tipo económico. Y aparte se dieron cuenta el Banco Mundial, porque ¿por qué hace ese dossier? O sea, ¿por qué lo manda a las universidades? ¿Por qué lo manda a los centros culturales? ¿Por qué lo difunde por internet? O sea, ¿por qué quiere llegar a la gente desde ese giro de conciencia? Porque se da cuenta que aparte ya se necesitan establecer como un debate ético-político acerca del calentamiento global, porque si no, no puede como resarcir todos los daños de lo que podríamos llamar, o sea, no lo que sea, ya lo ponen jaque, ¿no? O sea, pero es decir, no es suficiente las implementaciones político-económicas que ellos ejerzan, sino que tienen que causar un cambio de mentalidad. Y de hecho, por ahí, o sea, como que todo el dossier termina en necesita un cambio de mentalidad para que el mundo como pueda volver a tener una cierta estabilidad, ¿no? Que en realidad es conveniente para ellos. O sea, ¿por qué le interesa esta discusión ético-política al Banco Mundial si no es por esos intereses económicos, ¿no? Claro. Sus clientes, la gran mayoría, son países en desarrollo. El tercer mundo y la gran mayoría de esos países viven de sus recursos, no viven de tecnología. Entonces, si el cambio climático los jode, ya no exacto. Para exacto. Nada, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, aquí justo como hilándolo a eso, yo aquí puse que se dan propuestas bueno, lo ligaba desde como este ejemplo del Amazonas, que las que entran como intentan indagar en la naturaleza y de ahí hacer como expediciones turísticas. Y de ahí lo ligaba a que justo con eso hacen como esta cuestión de expulsar a los que viven ahí para tener una función mediática. Sí. Pues hacer como una función mediática de la expulsión de la gente que vive ahí, pero en cuestión de que como que intenta preservar a la naturaleza. Expulsando a la gente que vive ahí. Incluso la naturaleza misma, porque lo que quieren es como limpiar, hacerlo turísticamente viable, sin lodo, sin mosquitos. O sea, que aparte justo cuando pensamos en ejemplos, es que es eso, ¿no? O sea, a mí me gusta, ahora ya estoy obsesionada con que me gusta el texto, ¿no? Y lo que me gusta es el texto. Así como que el Canek me dijo que no, y yo digo que sí. No, pero justo, o sea, cuando piensas esto en contextos locales, es como, de eso va el pinche pueblo mágico y el ecoturismo de mierda, de eso va, pues, ¿no? Ah, sí. O sea, sí tiene como... Sí, la lucha local. No, justo lo que... Ay, es que ya lo encontré. Es que como lo hice así todo revuelto, ya lo encontré. De que justo despojan a la gente y de ahí lo justifican con... que no son cuestiones sobresalientes en un ámbito natural y de la cultura. Y que proponen proyectos súper carísimos para reunir diversidad, que muchos son falsos, y bueno, que muchos generan monedas falsas, semillas empobrecidas y recintos en políticos. Y de ahí lo ligué a la cuestión del Banco Mundial. Y que justo es destrucción del medio ambiente. Porque también algo que propone mucho como el capitalismo es que puede como deshacer todos los recursos naturales y después para generar dinero con ello y después restaurar a la naturaleza. Para pues generar dinero con ello también. Ajá. Que justo es lo que está haciendo. No, a mí el texto del Banco Mundial, aunque es un texto así como que puede ser de hueva, es un texto súper interesante porque de alguna manera visibiliza todo lo que hace, todo el tipo de tratos que tienen con muchos países. O sea, como que es como de tenemos este trato con este país, pero si no reduce el calentamiento global va a pasar esto y entonces va a haber una afectación a la economía. Pero lo interesante no es que te describa que va a haber una afectación a la economía, sino cómo... Que te está diciendo que ya no va a pagar. Ajá, pero aparte es como de, ¿sabes con quién tiene tratos? O sea, realmente sí es un archivo que si lo ves en otra clave es como que ya trato con todo el mundo, obviamente, es más comunidad. Pero como que específicamente cuáles son los... pues sí, o sea, los tratados con poblaciones específicas, ¿no? Entonces habla cómo hay el tránsito entre China, Ecuador y Francia. O sea, como que te genera un mapa justo de qué tipo de comercio hay entre esos tres, ¿no? O sea, te dice, por ejemplo, el plátano de no sé dónde es el plátano que llega a Estados Unidos, ¿no? El aguacate de no sé dónde es el que llega y alimenta. Y aparte son cosas que ni siquiera te imaginas, ¿no? Pues como el aguacate de México va para Estados Unidos, sí, ya sabemos, pero en realidad el aguacate, o sea, en realidad después nos damos cuenta que ni siquiera comemos aguacate de aquí, sino que llega de otro lado, ¿no? Entonces, como que esas cosas... están planteadas ahí en el reporte este que hace y que no te imaginas que son como de ese tipo, ¿no? Y en ese, que era por lo que dije lo del atún, hay un texto sobre la naturaleza en el atún justo, ¿no? Que era sobre, no me acuerdo qué iba a decir hace tanto, ¿que colaboraron? No. ¿No? ¿No colaboraron? ¿Quién? ¿Paraguay? No. Era un texto de... ¿Sí era con alguien más? Pero bueno, los voy a subir para que lo vean. Pero por lo poquito, por lo muy, muy, muy poquito que esto de Latour también habla como de estas intersecciones entre las diferentes fuerzas políticas para crear conocimiento científico y este tipo de situaciones. Por ejemplo, el cuadro de el cuadrante de Inas es algo. Latour se la pasa haciendo. Sí, por cierto. Y me sonaba como que. tenía. O sea, sí está discutiendo con la Tour, sí está de acuerdo en muchas cosas, y yo, o sea, pero más bien eso era como yo personalmente, me parece que al final estos monos, y no creo que la propia Haraway se salve, ¿no? Pero como que sí tienen un lugar de privilegio desde que están diciendo estas cosas, ¿no? Sí. Y nosotros también, ¿no? O sea, evidentemente. Pero justo eso es como lo que está en juego, ¿no? O sea, ¿qué tipo de dinámicas o de mapas podemos...? Por ejemplo, a ver, les cuento un poco. En ese laboratorio sobre arte y ecosistemas que hicimos, donde venía el tema de, o sea, el dossier del Banco Mundial, un texto de Latour, un texto de Iván Illich, más sobre prácticas, ¿no? O sea, como prácticas que dieran cuenta de nuevos procesos y de nuevas formas de pensar el mundo, o sea, nuevas epistemologías que estuvieran conectadas con esto, con una acción directa en localidades específicas. Entonces por eso elegimos a Illich para leer unas partes de Illich. Había un texto de Stigler también sobre naturaleza. Y entonces lo que planteábamos en ese laboratorio de investigación, que también era una especie de círculo de lectura con varios textos, era cuáles son como los paradigmas o los modelos sobre la naturaleza que el arte ha perpetuado y sigue perpetuando en el arte contemporáneo y electrónico. O sea, estamos pensando en el contexto de donde lo estábamos leyendo, que era multimedia, del arte electrónico, del bioarte, ¿no? ¿Qué definiciones de naturaleza siguen perpetuando esos ejercicios creativos? Hace 2 años. ¿Por qué? Hace 2 años y trabajamos con casos concretos. O sea, a ver, estoy diciendo un poco esto como para que también... O sea, está muy chido que estemos leyendo, pues, ¿no? Pero otra vez, yo sí quiero ponerlo en juego y como, ¿para qué hacemos estos ejercicios? Pues, ¿no? O sea, ¿qué estamos sacando estos ejercicios más allá de, como de estar repitiendo estos discursos una y otra vez, ¿no? Que también como repetir el discurso crítico 20.000 veces, pero solo repetirlo, de alguna manera sí, no se neutraliza. Crítico. Ajá, se neutraliza, ¿no? Entonces, por ejemplo... El tema era que en estas piezas, por ejemplo, de arte electrónico en México, de arte o de bioarte o de estas cosas, ¿qué tipo de noción de naturaleza están perpetuando? Primero, identificar qué tipo de, que de esto habla el texto de, ahí leímos uno de Timothy Morton, de poesía orientada a objetos precioso ese texto, porque habla justo sobre la noción de naturaleza romántica. Entonces hace una genealogía, y también ese de Latour sobre la naturaleza es una genealogía, como esta no es una naturaleza romántica, romantizada y popularizada, en círculos no académicos donde entendemos la naturaleza desde este romanticismo, genera una distancia con la naturaleza. Entonces tú te sitúas fuera, o sea, la visión en perspectiva, la visión de este hombre viendo la naturaleza, ¿cómo se llama el cuadro este, güey? ¿Se lo acuerdo? Caspar, el del hombre, el caminante viendo las nubes por arriba. Exacto, ¿no? El romántico. Sí, es Caspar, quién sabe qué. Sí, sí. Entonces, esta visión de distancia, que es lo que está diciendo también Haraway sobre la naturaleza, o sea, este punto de vista en perspectiva por hacia abajo y distanciado, lo que te hace es que no te hace parte del mundo y por lo tanto te distancia ética y políticamente de lo que supone la naturaleza, ¿no? Entonces, hay como un... Poesía orientada a objetos va justo a eso, cómo nos podemos volver a integrar en el entorno, con Timothy Morton, que ese fue el texto que leí, que es precioso ese texto, ¿verdad? Está en el 200, entonces puede ser que la pueden tener. Y luego el de Latour habla de esta genealogía, de la naturaleza romántica, luego se mete con la noción de Gaia, ¿no? O sea, con la madre tierra en otros, pues en Ecuador, que ahora es Pachamama, ¿no? Pero que tiene una legalidad, o sea, que es un sujeto legal, ¿no? Y entonces lo que planteamos en ese laboratorio de investigación, porque si no me voy a ir otra vez, es justo, o sea, identificar qué paradigmas de la naturaleza se está generando, el arte electrónico, el arte contemporáneo sobre la naturaleza, cómo el arte ha sido parte fundamental de estos paradigmas, cómo ha afianzado un paradigma romántico de la naturaleza, la representación de la naturaleza, cómo ha cambiado ese paradigma, o si ha cambiado en el arte contemporáneo, ya hablemos electrónico, bioarte, lo que quiera, Y si ha cambiado, ¿cuáles son esas piezas que han cambiado esa noción de naturaleza, tienen una visión crítica y no están perpetuando estas metáforas románticas que justo desresponsabilizan, nos desresponsabilizan? ¿Y cómo podríamos crear otros imaginarios sobre la naturaleza en este tipo de instituciones o en nuestra producción artística, intelectual, etcétera, justo para pensar desde otro lugar lo que se conoce como el antropoceno, el capitaloceno, no sé, o sea, cuestionar eso, cómo el antropoceno, que esa es un poco también la crítica de Haraway o de Latour, por ejemplo, y del propio Stigler, que es que hay una noción implícita de la naturaleza en el antropoceno que nos hace entender el antropoceno en sus tesis fundamentales, es decir, el hombre es una parte importante, pero otra vez, el hombre es una parte importante como si el hombre tuviera la capacidad todavía creadora y destructora de algo que en realidad él forma parte y que no es un proceso tan bidireccional, pero como nada más así, como si no hubieran otros actuantes, justamente, ¿no? Que es el problema con el antropoceno, que hay una noción de naturaleza que también está jugada ahí, y que esa noción de naturaleza es lo que permite... Como la víctima de las acciones del hombre. Solamente una especie. Exacto, ¿no? Y como si el hombre realmente tuviera esta capacidad dominante, que la tiene, pero que no es el hombre nada más, es el cyborg, o sea, es la tecnología, es el lenguaje, es toda esta artefactualidad de la que está hablando. Por eso, ahora voy a hablar antropoceno, capitaloceno, ¿no? Este libro está antropoceno, capitaloceno, o el cutuluceno, y esta ironía y esta burla del cutuluceno, ¿no? Pero va de las... Regreso. O sea, el chiste es que me parece que estas lecturas, o sea, por ejemplo, en ese laboratorio de investigación era como justo identificar esas cosas, pero también como desde una responsabilidad de un espacio de arte del que estábamos hablando, era cómo podemos cambiar esa noción de naturaleza, ¿no? O sea, cómo podemos crear nuevos imaginarios sobre la naturaleza para cuestionar, no para reafirmar el antropoceno, para pensar otra forma de naturaleza desde el arte, porque si el arte ha sido un gran perpetuador de estas metáforas, ¿cómo el arte puede desarticularlas, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer ese ejercicio? No solamente creando otros discursos, pues lo que decidimos era trabajar como con nuestro entorno más cercano, natural. Y entonces eran los jardines del Cenar. Y lo que hicimos fue un trabajo de campo con los jardineros del Cenar, que después yo ya se me fue la olla porque en realidad nos parecía que era súper injusto lo que les pagaban los jardineros. Casi, hice muchas. Pero no, pues ya me iba a correr, entonces mejor no hice nada más. Pero como justo, ¿no? Cuestionar qué noción de naturaleza estaba en juego en nuestros jardines, cómo convivíamos con eso, qué estábamos perpetuando desde una institución artística creando jardines. Los jardineros son parte de esa, claro, de esa idea. Sí. Pero por ejemplo era muy fuerte porque la mayoría de jardineros que trabajaban ahí venían de pueblos y ellos venían del campo. Entonces para ellos era como un trabajo súper súper diferente con la tierra. O sea, ellos decían, yo extraño el campo. Y tú así, pero ¿trabajas con la tierra todos los días? Sí, pero lo extraño, porque esto no es tierra. Esto no produce. Y entonces, y aparte, en el mismo espacio tan chiquitito, en el mismo espacio tan chiquitito del Cenar, resulta que unos chicos de la Escuela de Arte, ¿no? ¿De la Esmeralda? De la Esmeralda. En un campito, o sea, en una parte de los jardines del Cenar que les pertenece como a la Esmeralda, unos chavos decidieron implementar un huerto que aparte traían plantas como endémicas de la zona, del sur de la ciudad, las ponían ahí, las cultivaban, estaban cultivando frijol, o sea, muchas cosas, y entonces era como de, resulta que en ese espacio que tampoco es tan grande convivían dos formas de comprender la naturaleza que aparte nunca dialogaban entre sí, intentamos como jugar como mediadores para que se dieran diálogos y queríamos como proponer la propuesta de hacer un huerto más grande y desarticular esa noción de naturaleza, paisaje, parque, limpio, jardín, no sé qué. Recoge, obviamente corta. La institución pues le valió un pito nuestro trabajo crítico, pero lo hicimos, o sea, ¿se entiende? O sea, al final nos metimos y nos ensuciamos y fuimos a hablar con los jardineros, fuimos a hacer eso. Y un poco va por allá, ¿no? O sea, es decir, poner el cuerpo, es decir, y va igual acá, ¿no? O sea, podemos pasar horas discutiendo, horas. Esto que yo podía estar horas porque soy una niña y es fascinante, pero también mi cuerpo ya me exige como ok, sí, ya, o sea, todos somos muy decoloniales, todos somos muy estructuralistas, todos entendemos que, pero ¿cómo lo hacemos, no? O sea, ¿cómo hacemos un mapa? ¿Qué escogemos para hacerlo? ¿Cómo transformamos esto en otros discursos? ¿Cómo ayudamos a generar estas estrategias de investigación que no tengan que ver con perpetuar una visión en perspectiva, sino como más imponer el cuerpo? ¿Cómo lo comunicamos? O sea, ¿qué hacemos de esto que estamos sacando aquí? Porque en realidad creo que lo que yo siento siempre en estos espacios es que ya tenemos bien masticado el discurso, pero allá es como si hubiera una barrera súper grande que nos impide aventarnos a la acción, pues, ¿no? Que, por ejemplo, los manifiestos justo han sido justo por eso interesantes en los espacios artísticos, ¿no? Porque se avientan a hacer performance, ¿no? Que luego igual quedan ahí, pero ya se aventaron y ese ejercicio ya es diferente. Pero normalmente si venimos a la academia es como, no, no vamos a hacer performance. No vamos a hacer esto, ¿no? Pero, ¿qué? O sea, ¿cómo podemos representar? ¡Véguenme! ¡Véguenme todos! Es que justamente eso es una buena pregunta. Cuando, bueno, ahorita que estabas hablando del mapa, a mí las partes más bellas del texto creo que es cuando estaba hablando del mapa. No sé, incluso dice una cosa que se me hace bien volada. Las zonas cartografiadas de esta chismosa máquina estructuralista creadora de significados nunca podrán confundirse con los dominios trascendentales de la naturaleza o la sociedad. Entonces, me hiciste pensar qué obras de arte recuerdo, sobre todo de arte electrónico, que además es como completamente la antítesis, han podido representar la naturaleza. Yo incluso, no sé, tengo la noción de que ya empezamos a hablar de una naturaleza digital, no en el sentido de una naturaleza como, sino de la forma con la que se representa la naturaleza dentro de entornos digitales, ¿no? Que es, no sé, para empezar el Minecraft. Claro. ¿No? Esa capacidad de construir un mundo y poner tus... Yo no conozco nada de eso. Minecraft es un juego para niños que se utiliza mucho, mucho, mucho, donde tú básicamente es como un Lego, pero Minecraft. Ajá. Y pasan horas y horas y puedes construir y construir y construir. Pero entonces cuando ves las escenas, pues las escenas son... Minecraft, digamos que utiliza un programa bastante viejito de desarrolladores de gráficos, entonces no es que todo lo ves pixelado, ¿no? Todo es cuadradito. Y llega un momento donde te das cuenta que ese tipo de representaciones de la naturaleza son muy comunes en la... Vaya, casi todo el arte digital cuando quieres representar... Primero porque es imposible por cuestiones, no sé, de que es un monitor, es un pixel, bla, bla, bla. También tienes el hecho de que meterte algo más significa volverte como el, no sé, como el antropólogo de los 50 que iba a documentar comunidades indígenas, pero que pues básicamente les está haciendo daño a las comunidades indígenas porque les metía el progreso y ¿no? Y todo ese tipo de estrategias capitalistas. Entonces sí, es bien complicado. Yo no recuerdo una pieza de arte en general, o sea, digital, que hable sobre la naturaleza sin que sea, vaya, atrofiándola. Y es como bien... Ah, okay. No sé, y estaba pensando, el ejemplo que me vino más rápido a la mente fue Ariel Gusick. Que Ariel Gusick sí llega como a tener una relación de amor más a la naturaleza que a los humanos. O sea, Ariel Gusick es medio... odia a la gente, o sea, no es una persona agradable estar con él. Y si por él fuera, se la pasaría en el desierto construyendo maquinitas que hacen sonidos o hablando con las ballenas en su, no sé, en su submarino. Pero llega a haber un momento donde dices, bueno, y yo lo quiero mucho y sus piezas me encantan, pero también me hago la pregunta, ¿qué sirve poner un resonador que actúa bajo las condiciones atmosféricas, lo que quieras, del desierto? ¿Qué le sirve al desierto? ¿Qué hay ahí de natural? O sea, lo que está haciendo es pasarlo de un lenguaje para que no tiene lenguaje a un lenguaje humano que pueda ser como entendible, ¿no? Que sería ondas sonoras. Ah, es que ahí entra, bueno, hay una parte también que me gustaba aquí con Donna, que decía que más que ser los develadores o la exacto, gente que habla por la exacto, naturaleza, exacto, hay que empezar a crear códigos para poder exacto, conversar con la naturaleza, ¿no? Entonces ponía esta metáfora del coyote que era un estafador proteico, ¿no? Más que esa pieza que pones taxidermizada en tu lugar o tu colgue hipster, pues es más bien... Pues de hecho, en cierto sentido, yo creo que ha sido como lo que ha buscado Ariel Gusick, no sé hasta qué punto lo ha logrado, o sea, tiene toda una serie de grabaciones con ballenas, básicamente, y lo que ha intentado hacer él es como desarrollar mecanismos con los cuales pueda conversar con las ballenas. conversar, pero también estamos de acuerdo que es imposible porque claro. No hay dos lenguajes comunes entre ballenas y humanos. Y realmente. O sea, pero él afirma que ese es su. No, no lo afirma. O sea, tú lo pones a hablar y nunca te va a afirmar eso. Pero es la noción básica que te llega, ¿no? O sea, es un vato que a partir de ondas sonoras intenta entablar una especie de. Porque volvemos, estamos hablando de algo humano, ¿no? Que sería conversar. Y las ballenas, aunque sí tienen diálogos, sí tienen una especie de lenguaje, no es un lenguaje que está dirigido para nosotros. Y vaya, nunca nos van a dar accesibilidad a su lenguaje, ¿no? Y que es lo mismo con los delfines y todas las especies que se comunican acústicamente. No nos van a dar accesibilidad a su lenguaje. No es cuestión de nosotros, es cuestión de ellos. Y no es porque nosotros queramos o no. Entonces, sí llega a haber un momento donde te preguntas si, vaya... Si lo que está haciendo es, no sé, está bien o está mal. Y no sé si también estar bien o está mal es un problema de concepciones y yo lo estoy viendo, no sé, parcialmente. Les puedo conseguir la liga. Creo que está todo en YouTube o en su página. Sí. Sebastián Lomelí, tiene justo una crítica bastante bonita al trabajo de Arius. Le cae muy gordo como el trabajo, no él, ¿no? O sea, no se trata de personalismo, sino como de justo porque parece que es una crítica muy antropocéntrica, ¿no? Que es algo, que es un tema, que es un punto muy importante en el trabajo de Haraway, que son los instrumentos de visión. Ajá. Que los instrumentos de visión también son instrumentos de decibilidad, ¿no? Ella, de hecho, en este texto, en la premisa de los monstruos, habla de lo irrepresentable. Y ahí yo hice una lista sobre el nombre, que es lo que a mí me gustaría trabajar, pero ahorita les cuento, de lo irrepresentable, que es también lo indecible, lo inapropiado, inapropiable. Y entonces, no en este texto, pero en Conocimiento Situado, por ejemplo, y también en Testigo Modesto, sobre todo, por el tema de la modestia, de este testigo y su modestia, habla como, y creo que también en la revista Los Monstruos en algún lado es muy clara cuando lo dice, ¿no? Cómo estos instrumentos de visión, que también son instrumentos de decisión y de civilidad, que no es lo mismo, ¿no? O sea, la decisión como una toma de, como qué enfocas en la fotografía o como qué dices en el lenguaje, sino también la decibilidad es una decisión. Eso es lo que le da el carácter ético-político al tema de la decibilidad o de la visión, ¿no? O sea, el marco es una decisión y por lo tanto entra la discusión ético-política. Pero entonces ella dice, claro, con el marco, los instrumentos de visión que te permiten ver tienen ya un contenido, ¿no? Y esos instrumentos de visión, o sea, por ejemplo, cuando hablamos de términos como de la accesibilidad, es que me saltó mucho cuando dijiste, y que no es tuyo, sino de la lectura que está haciendo de lo de Guzik, pues, ¿no? Que decías, no hay un lenguaje común. Ese lenguaje, o sea, cuando tú estás diciendo no hay un lenguaje común, tú ya estás presuponiendo que hay algo como, como sí. Algo que es común del lenguaje, que debería de ser común del lenguaje, y que como ellos inapropiados, inapropiables, la ballena, no se encaja ese lenguaje, que tú en realidad ya estás prefigurando, entonces no hay un lenguaje común. Pero porque tú ya estás prefigurando que existe un lenguaje común con ciertos códigos y ciertas cosas, en tu interpretación y tu modelo privilegiado, porque el otro aparentemente para ti no tiene voz, que eso es como lo de los de la Amazonas no tienen voz. ¿Quién? O sea, deberíamos hacerle la pregunta a Ariel Guzik, ¿no? ¿Quién habla por el jaguar? ¿Quién habla por la ballena? ¿Tú, papito? No sé, ¿no? No creo que lo diga así. O sea, no creo que él pueda decir que habla por no. La ballena. Pero hay un intento. Pero es que justamente es eso, exacto. Hay un intento. De dominación. ¿Por qué quiere? O sea, la pregunta sería no quién habla por el jaguar. Porque no puede representarse. Exacto. Ajá, o sea, como de quién habla por el jaguar. Porque hay que dar, o sea, ¿para qué dar cuenta de la ballena? ¿Para qué chingados me quiero comunicar con la ballena a partir del sonido? Como si no te comunicaras con la ballena. O sea, digo, yo no me comunico con ballenas, ¿no? Ni nunca me comunico con ballenas, ¿no? No vivo, ¿eh? No convives. Ajá, o sea, pero yo no convivo con ballenas, ¿no? O sea, no, exacto. O sea, como para qué yo quiero, y él tampoco convive con ballenas, ¿no? No, tampoco convive, o sea, sí, de aparte era muy curioso como la, como la descripción del personaje, ¿no? Es alguien que podría vivir sin gente alrededor. Joder, nene, vas a entrar a la ballena porque no te puedes entender con el de al lado, cariño. No sé, esas cosas, ¿no? O sea, como de, para mí es más urgente comunicarme con mi grupo cercano que ir a buscar ballenas para ver si puedo comunicarme con ellas y encuentro la verdad del mundo. No sé, sé que él no está buscando eso, pues, ¿no? Pero quiero decir que esas preguntas, justo a la hora de pensar una obra de arte, para ver qué está perpetuando o no, o sea, estas pueden ser herramientas, instrumentos de dislocación, ¿no? De esas visiones que también generan instrumentos de interpretación, pues, ¿no? Y es como de, ok, va, chingón. ¿Por qué, o sea, tú crees que grabando estás generando un lenguaje común? ¿Qué haces con esas grabaciones? ¿Para qué quieres dar cuenta de la lengua de las ballenas? ¿Para qué te quieres comunicar con una ballena? ¿De qué sirve eso en términos éticos y políticos? ¿Con qué dinero público haces ese tipo de investigaciones? ¿Lo haces con dinero privado? ¿Para quién sirve? O sea, como toda esa bola de preguntas es lo que nos hace pensar cuando una obra puede estar trastocando estas nociones de naturaleza o perpetuando viejas nociones, ¿no? Lo que sí me parece, y creo que la crítica de Sastre iba ahí, era justo que es una visión muy antropocéntrica. El querer, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de piezas de arte, Quimera Rosa con Transplant, que tampoco es que esté encantada con el proyecto, lo digo de antemano, pero me parece que es un García por lo menos al revés. Es decir, por ejemplo, Leslie, ¿no? Leslie García. Igual, me intento comunicar con las plantas, y entonces grabo las plantas, y entonces entiendo las plantas, y entonces las interpreto. Ah, eso, la interpretación en un lenguaje que es mi lenguaje. O sea, la codificación la pongo yo y lo que hago, lo único es agarrar tu voz, pero la codifico en mi lenguaje. O sea, mi instrumento de visión es un instrumento poderoso, mi instrumento de sensibilidad es un instrumento poderoso, que solamente lo que hago es tragarte y codificarte en mi propio lenguaje, pero el lenguaje yo lo doy, porque tengo el punto de vista privilegiado, porque soy el testigo modesto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, con Leslie, ¿no? Y como intento comunicarme con la planta y entonces recibo las señales y luego las transformo a noise, que no entiendo el noise, pero el noise me hace, no sé, bueno, como estas cosas, ¿no? Ya, bueno, pero ¿por qué me quiero comunicar con la planta? Otra vez, ¿no? Es la gran pregunta. Pero, por ejemplo, el trabajo de Transplant cuando hace esto de meterse, lo que hacen, ajá, o sea, lo que hace Transplant es como meterse el clorofila, ¿no? O sea, se mete como una vasija de clorofila, se la mete aquí, como una vasija de clorofila aquí. Y se contamina, ¿no? Entonces está como deviniendo planta. Eso me parece que es un trabajo bonito porque si me meto una chingadera, a ver cómo chingados le incorporo a mi cuerpo y a ver qué chingados pasa. Es que es así. O sea, no busco la comunicación, porque el buscar la comunicación es una visión súper paternalista, antropocéntrica y colonial. Y logocéntrica. Exacto. Porque no te callas y ya. Y es eso, no sé qué es volver porque te metes la plana y a ver qué chingados pasa. Capaz que cagas verde, no sé, ¿no? Pero a ver, ¿y cuál es la diferencia entre meterte eso un chip que, no sé, que vea los signos? ¿Y ver qué? Hay una chica española que se tiene un chip que detecta sismos. Ah, sí, la Moon Rivas. No, pero la Moon Rivas quiere interpretar, recuerda que la Moon Rivas se lo mete y entonces cada que tiembla ella hace una coreografía, güey. O sea, ella es la designadora a través de su cuerpo mágico, esquelético, dancístico, prototípico, blanco, ¿no? No, sí, obviamente, a mí me cae. Que lea los terremotos, güey, ¿no? Eso es diferente, porque los quiere leer. Las de Transplant por el momento no lo quieren leer. O sea, por el momento es como una acción nada más. Es como de me meto una puta clorofila y a ver qué pasa. Y literalmente, hasta el momento, ya están en la fase de a ver qué chingado sale, pero no me interesa. O sea, igual monitorearé ciertas cosas, pero en realidad no las voy a después como a querer leer. Pues, o sea, no van a hacer algo después, se supone. Pero también es una asunción, creo, a mí me gusta más interesante. Como que no están diciendo, no están dándote ya una representación a la naturaleza. No están diciendo. Estás dejando justo abierta la pregunta de a ver qué pasa, ¿no? No estás diciendo, a ver, tú, pequeña o gran ballena, ¿no? Pobre, estamos descubriendo la gran ballena. ¿No? O sea, no le están dando ya una imagen, sino que están dejando abierta la pregunta. Por ejemplo, hay otro trabajo de... ¿cómo se llama? Que también se llaman como orientado a objetos, arte orientado a objetos, es un colectivo, también creo que es francés. Les paso la pieza, que la morra se inyecta algo de caballo. Y de hecho después se performa y es mitad de ella y mitad caballo. Sí, sí, sí, sí. Pero igual, o sea, es como de, a ver, me inyecto caballo y a ver qué chingados pasa. Pero bueno, me inyecto caballo. Si fuéramos españoles, eso nos recuerda mucho a los 50. No, o sea, como de me inyecto, sí, ADN, caballo, cosas así. Y a ver qué chingados pasa, ¿no? Y como es eso, o sea, el a ver qué pasa es como puedo dar cuenta en un cierto lenguaje, pero no está generando un discurso... Pues no está partiendo de un discurso ya generado. Exacto. Ajá, más bien está abriendo por ahí. Sí. Yo también lo digo, habría que examinarlo, por eso he dicho sí, no, la primera rosa. O sea, habría que verlo bien, pero me parece que es un girito, ¿no? O sea, de me meto el pinche coso y a ver qué pasa, al de me meto este coso para ver qué significa ser planta y entonces voy a entender y me voy a unir, ¿no? No. Y tampoco sé en qué pinche lenguaje lo estoy codificando, ¿no? Porque tampoco se preocupa por el lenguaje en el que lo está codificando. No sabe ni qué... O sea, va a medir como cosas de sangre, va a medir como cosas de ahí, pero va a ver qué pasa, pues, ¿no? No sé, habría que pensar bien en esos dos casos, ¿no? Pues a mí sí me gusta el de la ballena. Digo, yo sé que ya le dieron mucha menta, pero bueno, este juego de los lenguajes no necesariamente tenemos que romper todo lo estructurado para no poder gozar pues, una pieza de arte, ¿no? A fin de cuentas, a mí me gusta mucho esta parte de la lucha entre los lenguajes, porque es lo mismo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Cada quien tiene una serie como de elementos de discursivos para plantearse a sí mismos y tratar de plantear a los demás la visión. Entonces, el juego de lenguajes a mí me gusta. Digo, ya no lo creemos. Pero es que puedes estar jugando tú y creer que tu amigo también está jugando, pero en realidad no están jugando. O sea, ¿no? En realidad tal vez ni siquiera hay comunicación. O sea, nomás la asunción de un lado que creo que está jugando, ¿no? En el sentido de que está interactuando, ¿no? Pero igual no está interactuando, porque para interactuar se necesitan dos. Y ese segundo. Pero para mí lo interesante es esa búsqueda de la interacción. ¿Qué tal si sí hay una... Pero ¿por qué así? O sea, si ya interactuamos de todas formas... Exacto. Es mi planeta, ¿no? ¿Para qué ir con una lancha y decirle ballena que espero vamos a interactuar? Claro, o sea, si interactúas con la ballena... Porque habrá gente que interactúa. O sea, hay un mundo allá que no somos nosotros, artistas o intelectuales que quieren entender a las ballenas, que sí interactúa con las ballenas. Ese es el punto. Y esa es la gente a la que le importa cómo chingos interactuar con las ballenas. ¿Al otro por qué le importa? Pues quién sabe, tendrá sus intereses personales que habrá que preguntarle. A mí personalmente, si no vivo en un contexto donde hay ballenas, no me interesa hablar con ballenas. Pero si vivo en un contexto donde hay mujeres, o hay hombres, o hay sillas, o hay aparatos, quizás ese es mi contexto inmediato. Y me interesa entenderlo para mi supervivencia, ¿no? Por ejemplo, o sea, quiero decir, si estamos hablando de discusiones glolocales, el tema tendría que ser, ¿por qué tiene que venir un güey a hablar con las ballenas cuando quizás hay gente que trabaja con ballenas o que vive, no sé quién vive con ballenas, ¿no? La sirenita, pero... Perdón, claro, pescadores, ajá, pero quiero decir, es tan alejado el contexto que yo ni siquiera puedo decir algo, pues. O sea, lo que se me ocurre es eso, o pescador o la sirenita. Y las conocen súper bien, de hecho. Claro. No tienen que ir a poner su cámara para grabar o para... No, o sea, las observan y las dejan a distancia. Ah, sí. Bueno, pero yo lo veo más como una, como un medio, o sea, digamos, cosificando un poquito a la ballena, pero lo que se me... ¡Ahí está! ¡Ese es el problema! ¡Ese es el problema! ¡Ese no es el problema! Pero, por ejemplo... ¿Qué pasa cuando alguien ocupa ingredientes pictóricos, ¿no? Que vienen de tierras raras o pinceles o cosas que vienen también de cuestiones animales y vegetales para hacer una obra pictórica? Sigue siendo una cosificación, una reificación, usándolo como herramienta para una obra. Y quizá no nos gustan esas obras, por ejemplo, ¿no? A todos nos gusta más una pintura, ¿no? No, ni una. ¿Cómo se llama este español que hace esa chingadera todo el tiempo? Uno que trabaja con tierra y que también así la mamada. ¿Cómo? Pero es una mamá. O sea, como es una mamá. Como si fuera primero, cuando piensas en cómo pintan todavía, no sé, las telas, algunos. Claro. Juegos, no tiene nada de original. Ahora es objeto de diseño capitalista, ¿no? O sea, ahora si pintas con chinchilla o con Eso es como lo vendes carísimo, pero eso es una tradición, o sea, eso es algo local que la gente ha hecho toda la vida. Como eso, como todos esos, ¿no? Como este giro ecológico de ecología crítica que ahora quiere entender la naturaleza como Pachamama. No, nene, no vas a entender la naturaleza como Pachamama porque nunca creciste en un puto entorno natural, creciste con el metro, no estés chingando. O sea, neta. O sea, no seamos justo patriarcales, colonialistas, bla, bla, bla. A eso es a lo que voy. Luego, ¿hay un placer estético burgués de ver, de escuchar ballenas en un museo? Pues es eso, es tu privilegio burgués de escuchar ballenas. Y si te gusta o, no sé, yo a veces me pongo sonidos de naturaleza para dormir, más ficticios. Pero, joder, pues es lo más cerca que tengo la naturaleza ficticia en este pinche mundo concreto. Cuando tienes el grillo ahí al lado. Claro, aquí hay grillo, ¿no? Y le echas insecticida porque no te deja dormir. Exacto, ¿no? O sea, quiero decir que justo un poco lo de la teoría encarnada tiene que ver con la localización del... O sea, ¿para qué queremos dar cuenta de eso? O sea, a la banda de las ballenas... Es lo mismo que otra vez de por qué está grabando este güey con la cámara en el Amazonas, César. Porque él es parte de la comunidad, no necesita venir a alguien a grabar eso. Es parte de la comunidad. A la comunidad le sirve eso para tener una memoria y un archivo de supervivencia. ¿A nosotros para qué nos sirve? Para entender al otro cuando, no sé... O sea, como que sí me causa mucho conflicto esta onda de por qué desde fuera. O sea, por eso cuando nosotros nos planteábamos, a ver, ¿qué podemos pensar sobre la naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza con la que más convivimos? Estetizarla es el problema. Exacto. Porque al estetizarla, en este sentido, la objetualizas, ¿no? Y la vuelves una cosa que se usa, ¿no? Y de la que te aprovechas. Ajá, o que puedes percibir desde esta lejanía de no tengo que ir al pinche mar abierto, a intentar. Yo me acuerdo que he visto una ballena en mi vida y fue como puta, la cosa más maravillosa, porque sí, era como, no mames, esta la y la vi lejos, pero estaba en una lanchita, ¿no? Porque precaria burguesa no estaba en un yate o una de las cosas para percibir las ballenas, así que ahí en Canadá, no, yo era una pinche lancha en una lancha así, toda putre, ¿no? De 300 pesos, ¿no? Del paseo, y así. Y claro, es como impresionante, sientes como tiembla la lancha, o sea, hay como cosas que son muy impresionantes, pues, y que como estetiza, ajá, este tema de la estetización, y aparte está mal la manera de entender la estética. Es una gran crítica a la estética, yo sí creo que del arte contemporáneo en México es esa, pues, ¿no? O sea, estetiza sin politización, o tiene una noción de estética que no tiene que ver con la noción de estética en términos más ontológicos, epistemológicos y políticos, sino como en esta noción de estética de... el cuadro para admirar, pues, ¿no? No sé cómo... Como de la representación otra vez. Justo, ¿no? la representación de mierda. Ajá. O sea, la estética no como una representación. O sea, la estética no como algo que afecta a la sensibilidad en términos de que atraviesa la sensibilidad y crea sensibilidad, sino la estética como simplemente una espectacularización. Consumo, ¿no? Estética en el peor sentido de la palabra, que es pura pasividad. Dame. Disfruto, y ya me confundo con eso. O sea, me parece que sí es justo perpetuar unidad de naturaleza como de distanciamiento otra vez, ¿no? Y de hombre también, perpetuar la idea de hombre que está en el jardín del Edén como la criatura privilegiada que puede disfrutar. Y que odia a los humanos, pero le caen mejor las ballenas. Y eso es una antropología más. Sí, no. Este es como, ustedes son una mierda, pero yo amo las ballenas los fines de semana. Pobres mortales, ¿no? Sí, una cosa así. Y aparte, el ejemplo viene ahí, ¿no? Que es el ejemplo del orangután y la mujer esta, ¿no? Ah, sí, es. Yo soy mujer que viene a hablar con orangután. Hola, ¿no? O sea, no sé. Tú, señor de Tanzania, que siempre convives con los orangutanes, los chimpancés o lo que sea, no, ni te cuento ni discurso. Sí, y que claro. También lo dicen muy al principio, ¿no? O sea, la naturaleza no es un lugar al que vas. Sí. Es la naturaleza. La naturaleza no es un texto que tengamos que leer o que con códigos matemáticos y códigos tales. Es el punto. Ajá, como que estoy preocupada por la naturaleza, entonces me voy al campo. O quiero disfrutar de la naturaleza y tengo que ir al campo. Esta es tu puta naturaleza, cabrón, ¿no? O sea, esto es como lo que hay. Claro. Justo la propuesta de Haraway va por otro lado. Recuerdo esto que dice en el manifiesto Cyborg de que quizá de nuestro contacto con las máquinas y los animales y podríamos agregar las plantas, podemos aprender cómo no ser un hombre. Exacto. Exacto. ¿Cómo no se lo me parece? Y me habla de nuestro contacto, ¿no? No de leerlo, no de representarlo, no de codificarlo, ¿no? Sí. Tener un contacto. Justo es el planteamiento, ¿sabes? Sí, pero ese contacto no significa vete al mar abierto en una lanchita de 300 pesos o de 5,000 dólares o de un yate y ten contacto, ¿no? Sino más bien ten contacto con lo que puedes tener contacto. Exacto. No hagas una industria de eso, ¿no? Claro. Sí, bueno, yo tengo que decir que en ese laboratorio, por ejemplo, yo sí hice un ejercicio práctico, ¿no? Y pasé un año sin comprar en Super, Soxos. Es muy sencillo. Tengo que decir que ya lo abandoné. Soy una baby que no puede dejarse de amor. Pero fue muy interesante, pues, ¿no? Yo o sea, era como de todos esos cosas. No es difícil, ¿no? Te lo juro. O sea, cuando lo estás haciendo ya no es difícil. O sea, ese pinche paso al acto tan pinche complicado que nos parece en nuestra cabeza porque somos como que ponemos la cabeza primero y no el cuerpo, ¿no? O sea, como que ponemos solo una parte del cuerpo, pues, ¿no? Y es la cabezota, nos precipita a no querer hacer las cosas. Hace un año, fue muy sencillo. Solo compraba los domingos a productores locales, solo comía lo que consumía realmente, y era muy sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Luego me salió un montón de bichos porque yo con natural no las importaba nada. También yo soy carísima, me he dicho, porque no soy tan primitiva como para que las plantas recogidas así me las van a comer. Estaba hinchada, morí, estuve súper enferma, pero bueno. ¿En serio? Sí, sí, estuve súper enferma, pero porque ya era muy hippie, ya, ay no, si acaban de recogerlo, venga, me lo pongo así. No, mi cuerpecito, no. Es que eso también. Pero fue muy sencillo, y de verdad, no fue un puto oxo. Porque claro, un día me pareció una contradicción comprar una lechuga en un bote de, o sea, en una cosa plástica, ¿no? Y era como, ¿qué verga estoy haciendo? ¿No? Era como, ¿en serio? No, y aparte sí tenía un contexto, ya tenía un huerto en Oaxaca, entonces era como de, yo ya no me hallaba, pues, ¿no? Y de pronto era de, ¿en serio estoy haciendo esta gilipolla eso? Y nada, fue sencillo, no es complicado. ¿Por qué lo dejé? Pues hay otros factores por los que lo dejé, ¿no? Pero, por lo bueno. Sí, es sobre todo eso, porque es muy cómodo. No lavarla, y comprarla, y comprar el empaque, ya. Sí, un empaque ahí. Pero sí hay ejercicios, pues, ¿no? O sea, como que todo el tiempo, porque estamos hablando todo el tiempo de esto, ¿no? Pero no ejercitamos nada, nunca. O sea, al final se queda ahí arriba. Como por decir, bueno, yo ando en bicicleta, ¿no? Y mi medio de transporte